Dice una frase popular que lo último que se pierde es la esperanza. Pero ¿será que puede mantenerse viva la esperanza con tantos golpes, confrontaciones, crisis y conflictos diarios? La respuesta en el programa que comienza ahora. Bendiciones, apreciados amigos. Les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Qué gusto para mí poder compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Familia del gozo, qué gusto verles nuevamente. Estamos súper emocionados y contentos de poder compartir con cada uno de ustedes nuevamente. Alabamos a Dios porque habíamos estado inactivos unos días, pero ha sido no porque hemos estado descansando, sino porque hemos estado haciendo y soñando con otros detalles y proyectos para honra y gloria del Dios del cielo. Saludamos a nuestros amigos que están conectados ya con nosotros. Feliz sábado para cada uno de ustedes, a la gente que nos escucha desde Guatemala, desde Venezuela, desde Cuba, desde México. También están con nosotros la gente en Perú. Que Dios pueda bendecirle a cada uno de ustedes. Déjenos saber de dónde usted está conectado en este momento, que queremos saludarle en esta noche para que esta noche sea una noche diferente, una noche especial, una noche llena de esperanza en Jesucristo y que podamos gozarnos juntos a través de la palabra del Señor. A nuestros amigos de Argentina, nuestros amigos también de Guayaquil en Ecuador que nos están saludando, gloria sea el Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Tome ahora su teléfono igual que yo mientras saludamos a nuestros amigos de Lima, Perú y de Mexicali. Y tome el teléfono igual que yo y comparta la transmisión con sus amigos facebookeros para que ellos también se conecten con nosotros y tomen el enlace sea de Facebook, de YouTube y compártalo en sus grupos de WhatsApp para que toda la familia suya, los enemigos, los primos, los compañeros de clase, de trabajo, los compañeros del vecindario también encuentren bendición en Jesucristo. Saludos a la gente de Texas, de Arkansas, aquí en Estados Unidos, de Buffalo, de Connecticut, de República Dominicana, de Colombia, de El Salvador, de Baja California, de Palm Bay, aquí también. Oh, mi amiga Pao Simonetti, ahí está mi pastor del gozo, dice Pao, gloria a Dios. Mi amigo Hernán Arrascaeta de Santa Fe, Argentina, la gente de Campeche, México, allí está Cornelio. De Puerto Rico también nos están saludando, desde Venezuela, desde Bolivia, desde Ohio, de Puerto Rico, de Guatemala, de Veracruz, de Minatitlán, de Chiapas, de Medellín, Colombia, de Honduras, también de Vicente López en Argentina, de El Salvador, de New Jersey, de La Floresta, eso es en Colombia. Allí estuve compartiendo con ellos en su campamento, un campamento muy lindo que tiene la asociación allá de los Adventistas del Séptimo Día, y comí pescado con coco, comí limonada de coco, arroz con coco, aguacate con coco, y yo tenía un hambre también con coco, así que todo lo que usted come allí en Santa Marta y en y es con coco. Muy bien, vamos ahora a orar, familia, y vamos a gozarnos esta noche en la palabra del Señor. Oramos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por mantenernos con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y esta noche queremos ahora fortalecer, queremos darle una vitamina a nuestra esperanza para que se mantenga en el nombre de Jesús. Oramos y abrimos tu palabra. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos en este momento también a saludar a nuestros amigos que están escuchándonos de aquí, de Orlando. La gente de Orlando, le tengo buenas noticias. Apunte la fecha, 9 al 16 de abril. También se va a transmitir por Esperanzas TV. Se va a transmitir por los canales de la Conferencia del Sureste, también por mis redes sociales y por las redes de la Iglesia de Chile Roads. 9 al 16 de abril tendremos un evento de evangelismo titulado No Todo Está Perdido. Así que separe la fecha, será en vivo 9 al 16 de abril. Si está en Orlando, de sábado a sábado, separe este momento, esa semana especial para escuchar Palabra de Dios con su servidor en la Iglesia Adventista Hispana de Chile Roads. Más adelante estaremos poniendo todos los detalles de este lindo evento. Y lo mejor de todo, que si usted tiene un amigo que es americano vamos a tener traducción simultánea. Estará con nosotros la mejor traductora que tiene la Iglesia Adventista Hispana en Estados Unidos, Esmeralda Guzmán. Va a estar traduciendo junto con su servidor allí el evento para que sus amigos en inglés y en español puedan disfrutar de este maravilloso evento de evangelismo 9 al 16 de abril. Muy bien, vamos a la encuesta de esta noche, Familia del Gozo. Y la encuesta dice así: ¿qué cosas te matan a ti la esperanza? Dígame, cuando usted tiene toda la esperanza en un trabajo o en un negocio que quiere comenzar, viene ¡pam!, alguien y le dice una cosa, le mató la esperanza. ¿Qué es lo que le mata la esperanza al ser humano? Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos en las redes sociales. ¿Qué es lo que te mata la esperanza? La gente de Panamá, la gente de Quintana Roo, la gente de Delaware, la gente de Barranquilla, la gente de Mayagüez en Puerto Rico, la gente de San Juan, la gente de Paraguay. Dígame, ¿qué es lo que le mata la esperanza? Dice Alice Moreno, me mata la esperanza la tristeza, dice Alice. Muy bien, vamos a ver, estamos orando, dice Natalia, que oremos, continuemos orando por nuestros amigos ucranianos. Y permítame darle este detalle, no es solamente por los ucranianos, oremos también por los rusos. Es cierto, hay un conflicto de los dos lados, uno está atacando al otro, pero hay gente inocente de los dos lados, así que oremos por los dos. Muy bien, dice aquí Marlene, Erika dice, a mí me mata la esperanza la mentira. Dice Yorla, cuando dice, dicen... ¿Será que va a funcionar? Ay, eso es verdad. El miedo me mata la esperanza. La hipocresía me mata la esperanza. Muy bien. Dice la gente que dice que te apoya y al final no te apoya nada y que se desaniman. Dice, me mató la esperanza el divorcio. Me mató la esperanza el negativismo. Me mata la esperanza la vejez. El aumento del costo de vida me mata la esperanza. Muy cierto. Las personas, dice Nicolás, me matan la esperanza. Marlene dice a la gente que no le gusta el cambio. Sí, señor. Eso pásate en la iglesia. Dice, las personas negativas me matan la esperanza. La inseguridad, dice Daily. No estar en total... bueno, no entendí esa, pero ahí está. No tener dominio propio, dice alguien. Patty dice que te desanima. Mi esposa me mata la esperanza cuando la hago enojar. Por lo menos. Por lo menos un marido sincero que él reconoce que es él que la hace enojar. Dice Fanny, me mata la esperanza que me digan que sí estoy segura con lo que voy a hacer sin dejarme intentarlo. El rechazo me mata la esperanza, dice Edna, me mata la esperanza un comentario negativo, me mata la esperanza la falta de fe de la gente, me mata la esperanza la hipocresía, me mata la esperanza no creer en mí misma, me mata la esperanza mi familia, ay, eso sí duele, porque lo más que le duele a uno, que los enemigos hablen de uno, no importa, pero que hable de ti un familiar cercano, eso duele mucho. La enfermedad me mata la esperanza, dice aquí, cuando juegan con mi buena fe, eso se llama abuso, por si acaso, el dolor me mata la esperanza. Me mata la esperanza mi hija cuando no hace lo que le conviene. Los hermanos chismosos, dice Zabulón. ¡Ay! Eso sí hay. Me mata la esperanza. Dice, a mí me mata la esperanza llegar a una iglesia y que no me saluden. Las noticias de la televisión me matan la esperanza. La envidia y la quejadera de la gente me matan la esperanza. No tener a Dios me mata la esperanza. La falta de apoyo de mi familia. Que critiquen la iglesia me mata la esperanza. Las guerras, la negatividad, los amigos negativos. Me mata la esperanza la gente que no le gusta innovar. Me mata la esperanza las decepciones, señores. La desunión y más cuando tú te esfuerzas por mantenerlo unido. Déjeme ver, ¿qué más ponen aquí? La enfermedad, cuando la enfermedad limita mi cuerpo, escribe también Karina. Muy bien, todas esas opiniones que ustedes están dando son súper importantes y son reales. Son opiniones que realmente le matan la esperanza a la gente. Ahora, muy bien, tomemos en cuenta entonces lo siguiente. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 13, en su versículo 13, que es el versículo final, dice, pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, todas ellas, pero la mayor de todas es el amor. Pero hay un detalle interesante y es que la palabra, que la frase o la esperanza, el sentimiento de la esperanza, está uno como uno de esos tres, la fe, la esperanza y el amor. Y la frase popular dice que lo último que se pierde, decíamos al principio, es la esperanza. Pero nosotros enfrentamos situaciones diarias que nos van matando la esperanza. Nosotros enfrentamos conflictos diarios que nos van matando la esperanza. Por ejemplo, una mujer que viene emocionada porque va preparándole su comidita favorita a su esposo, que esto que lo otro, y viene esa bestia de la calle. braviando y acabando con todo el mundo. Le mató la esperanza, le mató la comida y le mató los deseos de volverle a cocinar. Eso pasa. Entonces, aunque uno quiere mantener los ánimos arriba, siempre hay alguien que está intentando tumbarnos los ánimos. No es solamente el diablo, sino también los discípulos del diablo. A veces los discípulos del diablo vienen vestidos de un esposo, vienen vestidos de una esposa, vienen vestidos de un hermano, vienen vestidos de hermano de iglesia, vienen vestidos de amigos, vienen vestidos de compañero de trabajo, vienen vestidos de compañeros y amigos de la universidad, vienen vestidos de un vecino, vienen vestidos de un comentario en tus redes sociales. O sea, y uno trata. Porque el ser humano siempre trata de tener, de cuando nadie lo salude, se saluda el mismo, se abraza el mismo, se da un cariñito el mismo, se para el mismo frente al espejo. Pero esa reserva no es abundante, es mínima. Uno tiene que volver a llenar el tanque emocional, pero tristemente mucha gente diariamente, en vez de tener a alguien a su lado que le llene el tanque más emocional, existe alguien que le está drenando su tanque emocional. Y déjeme yo estar seguro que el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para presentar en esta noche es el tema que usted necesita hoy. Hay alguien que me esté escuchando. Si usted es esa persona, solamente diga yo. Hay alguien que me esté escuchando. Que las personas que le rodean, en vez de llenarte tu envase emocional, te están drenando, te están vaciando, te están deshidratando tu reserva emocional. Si usted es esa persona que se identifica de que lo están vaciando emocionalmente, solamente diga yo. Y déjeme ver si es importante que este tema sea el que usted necesita en esta noche. Porque necesitamos, mira, ahí está. Ya la gente está escribiendo yo, hermano, dice una persona. Sí, pastor, yo. Entonces, y pasa. Eso le pasa a los pastores. Muchas veces una de las cosas que yo siempre comparto en las redes sociales y comparto también con los hermanos de la iglesia, a la iglesia que voy, es que se acuerden que ese hombre, la única diferencia de él es que él es un pastor de la iglesia que trabaja full time para la iglesia, no trabaja en otra cosa y le pagan por ser pastor de la iglesia adventista. Pero nosotros lo que nos pagan es para bendecir la iglesia, no para que la iglesia nos drene a nosotros y nos vacíe a nosotros, porque nadie te dice nada, ninguna palabra de estímulo, porque esperan que solamente el pastor traiga, pero se le olvida que el pastor también necesita. Y muchas veces los esposos también cometemos ese error. Solamente creemos que la esposa está ahí solamente para cocinarnos, para lavarnos y para atendernos y para decirnos cosas bonitas, pero nosotros no le decimos cosas bonitas a ella. Estoy hablando para esos hombres que son secos. Estoy hablando para esas mujeres que son secas. Que quiere el esposo, es muy romántico y esa mujer no suelta nada, no dice nada, no le pasa la mano por la cabeza, no lo añoña, no lo estimula para que se vaya a trabajar para la casa y cree que solamente con cumplir y darle comida ya ella hizo suficiente. Señora, no importa que su papá nunca le dijo nada a usted, no importa que usted, su mamá no le dijo nada, caballero. Usted tiene que romper ese círculo vicioso y usted y sacarse de la cabeza que no, que los hombres no le podemos decir nada a las mujeres porque se creen la gran cosa. No, que las mujeres no le pueden decir cosas bonitas al esposo porque después entonces se lo cree y se va a buscar otra para la calle. Señores, eso es un disparate que le dice eso a usted. Porque el ser humano fue creado por Dios para ser estimulado, para ser llenado su envase emocional. Por ahí muchas esposas que no lo están llenando, muchos esposos que no lo están llenando, muchos hermanos de la iglesia que no le están llenando el tanque a sus líderes de la iglesia, no solamente al pastor, sino a sus líderes de la iglesia que están trabajando de gratis para dirigir la iglesia y solamente los condenamos, los atacamos, le damos palo, pero no los bendecimos. Y muchos de nosotros tampoco le estamos estimulando el envase emocional a nuestros hijos y viceversa. Los hijos tampoco le dicen nada a los padres porque ellos están ahí. No, ellos fue que me trajeron al mundo. Ellos fue que me trajeron. Yo no quise que me trajera. Bueno, pero ya usted está aquí, compadre, haga su parte. Y esa parte, esas cosas son las cosas que matan la esperanza. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esperanza, tenemos que entender este detalle. No debemos perder la esperanza, especialmente en las cosas que te apasionan. Yo me estoy encontrando últimamente con personas que están tratando de abrir su canal de YouTube y de compartir a través de las redes sociales y me escriben, pastor, mire, aquí estoy haciendo esto. Una persona que se llama Joana me mandó foto, pastor, mire, ya separé mi cuarto, estoy poniendo un cuadrito que ya había puesto en la pared, su escritorio, para ella comenzar a transmitir. Pero qué triste es que la gente que uno ama le quite eso que a uno le apasiona. Hay mucha gente que ha intentado quitarme lo que a mí me apasiona y es reírme, quitarme lo que a mí me apasiona y es predicar el evangelio, quitarme lo que a mí me apasiona y es compartir con mi familia. Entonces, usted no puede permitir que nadie le quite la esperanza en lo que le apasiona. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir mañana en una oportunidad. Usted tiene que seguir para adelante. En esos casos, usted no puede dejar perder la esperanza. Porque la esperanza para mí es una combinación de tres cosas. La esperanza es el primer paso para usted ver el milagro, el éxito en la vida suya. Ok. La esperanza es desear algo que usted quiere que suceda. Entonces, pero mucha gente se queda solamente en el deseo. Ay, sí, me gustaría tener dinero, pero no salen a buscar trabajo. Ay, me gustaría un buen hombre, pero están ahí metidos en una iglesia donde están un reguero de gente mayores que ya, vaya, son donde estén los solteros. Entonces, quieren el milagro, quieren la bendición, pero no hacen nada por esa bendición. O sea, la esperanza es desear que algo suceda. Pero entonces, luego que usted tiene la esperanza de desear que algo suceda, viene la fe, que es la seguridad de que va a suceder. Yo estoy seguro que ya que tengo este sueño, ahora le voy a meter las ganas a este sueño. Voy a hacer lo que tengo que hacer para este sueño. Yo quiero ya comenzar a preparar devocionales en inglés. He comprado muchísimas cosas. He estado estudiando inglés muchísimo, practicando con los gringos ahí de las oficinas y con ellos y cometiendo errores y poniendo posts y se me va una L donde no va y pongo una cosa donde no es y pongo un artículo donde no va. Pero estoy aprendiendo. Entonces ya yo tengo la esperanza de poderme comunicar con fluidez en el inglés, pero yo ahora tengo la fe de que lo voy a hacer. Porque yo tengo un Dios que dice, óigame, usted no puede perder la fe. Todo se puede en Cristo que lo fortalece, dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entonces, yo uno esa esperanza con la fe que yo tengo de que va a ser realidad. Y luego viene entonces la valentía. Óigame bien, esperanza, fe y valentía. Esa valentía de que yo voy ahora a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esto suceda. Hay gente que tiene la esperanza de que su matrimonio mejore, pero se quedan ahí. No, usted tiene que pasar de la esperanza a la fe. Sí, mi matrimonio va a mejorar. Usted no puede seguir diciendo, bueno, ojalá que mi matrimonio mejore. Sustituye el ojalá ese. Dígale, mi matrimonio se va a recuperar. Mi matrimonio se va a sanar. Mi matrimonio va a ser de bendición. Y luego entonces usted le mete todas las ganas a eso. Óigame bien, usted le mete ahí todas las ganas para que eso sea una realidad. Ok, entonces vamos a repasar. Esperanza es desear que algo suceda. Fe es tener la seguridad o creer que eso que usted sueña va a ser realidad. Y valentía es hacer que suceda. Entonces, yo quiero invitar ahora mismo 406 personas que escriban conmigo ahora. Tengo esperanza, tengo fe y tengo valentía. Esas son las gente que van a ver el éxito en la vida. Esas son las personas que van a ver el cambio en lo que ellos sueñan. Esas son las personas que van a ver las cosas cambiar a favor tuyo. 406 personas que escriban, tengo fe y tengo valentía. Esa combinación, tengo esperanza, tengo fe y tengo valentía, es lo que va a hacer realidad eso. Déjenme ver quién es la primera persona que va a escribir allí. Ahí lo escribió Antolino León, lo escribió Evelyn también, lo escribió Andrés, lo escribió Tony, Yamil, Vivian, Jacqueline, Smiling, Ismael, Junior, Julio, Luis, Ana, Berito, Alice, Early, Díaz, Elisette, bendito sea el Señor. Sigan escribiendo allí. Tengo fe y tengo valentía. Esperanza es desear que algo suceda. Fe es creer o tener la confianza de que va a suceder. Y valentía es hacer lo que tenga que hacer para que esto sea una realidad. ¿Por qué yo menciono esto? Menciono esto porque cuando el mundo te dice que te rindas, y usted lo va a escuchar constantemente. Ríndete, tú nunca vas a poder pagar esta tarjeta de crédito. Ríndete, ese hombre no es para ti. Ríndete, esa mujer no va a cambiar. Ríndete, tus hijos nunca van a regresar a la iglesia. Ríndete, tú nunca vas a poder dejar el alcohol. Ríndete, tú nunca vas a poder dejar la novela. Ríndete, que tú nunca vas a poder dejar la pornografía. Ríndete, eso es lo que escuchamos todos los días. Ríndete, ríndete, ríndete. Y millones de personas le hacen caso a eso. y se cansan y se rinden y ya no dan un paso hacia adelante. Familia, el éxito en la vida no es para personas blanditas. Óigame, querido del gozo, el éxito no es para personas blanditas. El éxito es para aquellas personas que cuando el mundo te dice que te rindas, la esperanza te susurra en el oído. Inténtalo otra vez. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Inténtalo otra vez. ¿Te gusta esa muchacha? Tírale otra vez. Dile una, mándale un papelito, un mensajito, una cosita bonita. Cómprale otra flor. Aquella se la diste con espinas. En esta, quítale las espinas. Quítale hasta las hojas si es necesario. Pero que ella sepa, inténtalo otra vez. Te quemaste en el examen de química, en el de enfermería, en el de matemática, en el de inglés. Inténtalo otra vez. No te fue bien en el examen de la residencia o la ciudadanía. Inténtalo otra vez. No te fue bien en la primera relación. Entonces, inténtalo otra vez, que Dios tiene bendiciones para ti. Ay, pastor, es que yo siento que nunca voy a poder terminar de pagar. Inténtalo otra vez, porque cuando el mundo te dice ríndete, la esperanza en Jesús te dice yo te voy a ayudar. Inténtalo otra vez. Y una de las cosas que debemos intentar frecuentemente, familia, es tratar de sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Mucha gente, no, yo no sirvo para nada. No, mira, yo estoy gorda. No, mira que yo estoy calvo. No, mira que yo estoy flaco. No, mira que yo soy pobre. No, mira que yo no tengo documento. No, mira que no tengo trabajo. No, mira que mira la familia de donde vengo. No, mira que yo soy un inmigrante. No, mira, y siempre pensamiento negativo. ¡Cállele la boca! Cállele la boca al pensamiento negativo y comience usted ahora a sustituirlo por pensamiento positivo. Porque cuando usted sustituye eso con el Espíritu de Dios por pensamiento positivo, la esperanza coge fuerza, el envase vuelve y se llena. Recuerdo que un escritor llamado Federico García Lorca, él dijo, narrando su propia historia, él dijo: el más terrible, óigame bien, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de que la esperanza se está muriendo. Y mucha gente le pasa esto diariamente. Yo lo escucho. Pastor, este matrimonio ya no tiene esperanza. Pastor, no le veo futuro a la vida mía. Pastor, me voy a trabajar para una de las tiendas de Walmart o lo que sea, o a vender papa porque no pasé el examen. No hay cosa más frustrante, no hay cosas más triste que desanime más que uno sentir ese sentimiento de que la esperanza se está muriendo o ya está muerta. Con mucha razón lo escribió Federico Lorca eso, porque es verdad, es un sentimiento terrible. Es un sentimiento que te va calcomiendo por dentro, que te va apagando, te va bajando los brazos. Y ya tu caminar es mucho más pesado porque ya siente que ya no hay nada que hacer y que todo está perdido. Una de las cosas que le alabo a Dios por esto y que disfruto mucho en gran manera es su palabra. La palabra de Dios siempre, en cada ápice donde usted se encuentre, va a encontrar palabra de esperanza. Mire, el libro de Salmo capítulo 18 dice: Dios mío, tú iluminas mis tinieblas y tú me ceñiste de valor para la lucha. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El libro de Salmo capítulo 27 versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es el amparo de mi vida. ¿Ante quién yo temblaré? El libro de Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: para Dios nada es imposible. El libro de la carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos dio espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Tenemos que entender que en los momentos más difíciles de la vida hay una porción bíblica para nosotros, y esa porción bíblica tiene que ver con esperanza. Tenemos que salir nosotros hacia adelante. No hay razón para usted quedarse estancado en sus crisis. Para usted quedarse estancado en su dolor, para usted quedarse estancado en su mediocridad, para usted quedarse estancado en su pozo del fracaso. Y quiero compartir con ustedes una porción bíblica esta noche. Y esta porción bíblica para mí es muy especial, porque es la razón de ser de Cristo Jesús al venir a la tierra. El mundo está lleno de gente sin esperanza. Esa es una realidad. Hay gente sin esperanza por donde quiera. Hay matrimonios sin esperanza, hay hijos sin esperanza, esposos sin esperanza, padres sin esperanza, dueños de negocios sin esperanza, profesionales sin esperanza, estudiantes sin esperanza, cristianos sin esperanza. Hay de todo, en todas las áreas de la vida. Ahora vaya conmigo al libro de San Lucas, en el capítulo 5. Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, una de las grandes historias especiales para mí. Esta historia, la Biblia no le dedica muchos versículos, pero no necesita hacerlo. Porque solamente en la historia yo encuentro el extracto, yo encuentro el sabor, yo encuentro la respuesta, yo encuentro la esperanza que yo necesito. Lucas capítulo 5, encontramos la porción bíblica. Por cierto, yo no he perdido la esperanza, óigame bien, faltan, y yo espero antes de que termine esta transmisión. Cuando termine esta transmisión, tengo la esperanza, tengo la fe, y ahora voy a tener la valentía de hacer que esto suceda. Me faltan 18 personas, oiga bien, 18 personas para llegar a 150 mil seguidores en YouTube. Oiga bien, 18 personas. Y yo estoy seguro que algunos de los que nos están escuchando ahora, que tienen la esperanza, al igual que yo, tienen la fe de que va a suceder. Y como yo, van a hacer ahora la acción de tomar la valentía e irse allí a YouTube y buscan a Arnaldo Cruz. Y usted se suscribe a nuestro canal, activa la campana para que inmediatamente pongamos el tema de mañana. Que el tema de mañana a las 9:30 de la mañana será una edición especial. Porque nosotros mañana en la noche estamos saliendo para Israel. Y vamos a estarle chismoseando, Menchi y yo, todo el viaje, desde que nos montemos al avión, desde que vamos de camino, de que ya nos estamos montando, todo eso, para que usted se goce con nosotros en este viaje especial. Hemos estado durante 6 meses trabajando día y noche, haciendo los nuevos estudios de televisión en nuestra asociación del sureste, o la Southeastern Conference, que pronto esperamos inaugurar. Pero le dijimos al presidente: jefe, necesitamos un descansito. Y tenemos la esperanza de que usted nos va a dar un permiso para nosotros irnos a descansar para Israel, Menchi y yo. Llegó mi cuñada Esther anoche, que se va a quedar con Gaby. Laura está en California y Menchi y yo nos vamos de luna de miel, nos vamos de cumpleaños de Menchi, de cumpleaños mío, del día del bautismo de Menchi, del día del bautismo mío, a celebrar. Nos vamos para Israel, ella y yo, y vamos a estar chismoseando todo el viaje con nuestros amigos de las redes. Así que nos faltan 18 para llegar a 150 mil en YouTube. Lucas capítulo 5, dice el texto bíblico a partir del versículo 12. Óigame bien, lea conmigo Lucas capítulo 5, verso 12 en adelante. Comienza diciendo: sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró en rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Ok, vamos para atrás. La lepra se cura. Sí, ya no existe prácticamente la lepra física. Ya no está. Muy bien. Sin embargo, permítame recordarle lo que sufría esta gente. Esta gente, lo primero, comenzaban a salirle unas manchas blancas, y el sacerdote o el líder religioso en el momento declaraba, que era como una especie también de médico, ¿verdad? Declaraba si esta persona tenía lepra o no. Si tenía lepra, esta persona no podía regresar a su casa, esta persona no podía compartir con su familia, esta persona tenía que irse a un campamento que llamaban el campamento de los leprosos, ¿verdad? Y allí se iba cayendo en pedazos poco a poco. Y luego que esa mancha pasaba ya y entraba a la piel, entonces comenzaba la persona a perder la sensibilidad. Ya podía clavarse un cuchillo y él no sentía nada. Sangraba, sí, pero él no sentía absolutamente nada. Y luego se iba comiendo los huesos hasta que se iba caminando, se le caía el brazo, iba caminando, se le caía una oreja. Entonces iba caminando, se le iban pedazos de la piel hasta, y era en carne viva. Y los que estaban mejores enterraban a los que estaban peor. O sea que la persona leprosa estaba en el campamento viendo morir personas todos los días. Ahora bien, es cierto, la lepra no existe, la lepra de la enfermedad física, pero dígame usted si no existe lepra en el matrimonio, dígame usted si no existe lepra en su vida financiera, Dígame usted, si usted no es un leproso emocional que solamente cree que su vida existe o se le sube la autoestima cuando alguien le da like a su foto o cuando usted tiene muchos views en una transmisión. Entonces usted es un leproso emocional. Hay gente que es un leproso espiritual que conoce mucho de la Biblia, pero no conoce al Dios que se habla en la Biblia. Entonces es un leproso también. Y nos vamos muriendo poco a poco. Se va muriendo el matrimonio, se va muriendo el romanticismo, se va muriendo los besitos largos, se van muriendo los abrazos y solamente vemos cómo un matrimonio entierra a otro matrimonio en la tumba del divorcio. A veces tenemos lepra como padres y vemos cómo se van muriendo nuestros hijos. Entonces el leproso no es solamente este. Nosotros tenemos todo una mancha, una lepra, una insensibilidad con algo. Gente que ofende a otra gente porque no le importa. Gente que le dice de todo en la red y a otro porque no le importa. Porque un leproso mira a otro leproso porque sabe que no siente nada. Y le da palabras hirientes. Esposos que miran a la esposa como una leprosa. La ofenden, la humillan, la tratan como la bruta de la casa. La tratan como el trapo de la casa. Mujeres que explotan al marido, lo tratan como el burro de la casa que más está para traer dinero solamente. Son leprosos matando a otros leprosos. Insensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad de las personas en las redes sociales. Gente muriendo en Ucrania, gente muriendo en Rusia. Y gente haciendo memes de la guerra, riéndose de la guerra, posteando fotos de modelos en la guerra, gente en bikini en la guerra. ¿Qué le pasa a la gente? Insensibles. Gente que critica a otra persona solamente porque puede escribir lo que le da la gana en las redes sociales. Insensibles son. Esa es una realidad que estamos enfrentando. Gente que humilla a otro porque quiere quedarse con una posición en lo que sea, sea en el trabajo, sea política o sea eclesiástica. Insensibles. Y dice el texto bíblico que este leproso sabía que ya no había para él esperanza. Óigame esto, esa es una realidad. No había evidencia de que la persona se podía curar de la lepra. Era mandado al campamento directamente. Muérete, ya para ti no hay nada. Lo que te queda es la muerte. Y yo alabo el nombre de Jesús, porque cuando a mí me declaran muerto, Jehová me declara vivo. Cuando a mí me dicen que ya este matrimonio no tiene esperanza, Jesús dice, sí hay esperanza para tu matrimonio. Cuando esa madre le dice, ya tu hijo está sepultado en el campamento de las drogas, de la marihuana, del crack, de la ganga. Jesucristo dice, yo tengo el poder para sanarlo de esa lepra. Cuando el mundo dice, tú eres el borrachito del pueblo, tú eres la prostituta del pueblo, tú eres el gay del pueblo, Jehová dice, yo tengo poder para restaurarte. Y yo alabo el nombre de Dios porque Jesucristo sana la lepra, familia. Escúcheme, Jesucristo sana la lepra. Es más, toda gente que tiene la esperanza, la fe y la valentía, escriba conmigo allí, Jesucristo sana la lepra. La gente tiene que reconocer que hay victoria en Jesucristo. Jesucristo todavía sana la lepra. No importa la lepra que tú tengas, sea física, sea emocional, sea espiritual, sea matrimonial, sea familiar, sea en tu trabajo, sea financiera. Jesucristo sana la lepra. El mundo tiene que saber eso. Que no importa que la gente me declare leproso perdido, Jesucristo me declara a mí restaurado y sano en su nombre. Pero yo tengo que tener la esperanza. Yo tengo que tener como este hombre la fe de que escuché que él sana, pero ahora con escucharlo no es suficiente. Yo tengo que arrancar para donde él. Y hay una frasecita pequeña en el versículo 12 de Lucas capítulo 5, que cuando la gente, como está hablando de un leproso, no se da cuenta que esa frase es tan importante. Y la mayoría de la gente no toma en cuenta esta frase. Y léala conmigo en el versículo 12. Dice el texto bíblico. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades. A mí me impresiona. El Espíritu de Dios puso eso en mi corazón. Me impresiona esa frase. Jesús estaba en una de las ciudades. ¿Qué significa eso? Que Jesús va a llegar a donde tú estés. No importa si estás en una ciudad importante, no importa si estás en una metrópolis, no importa si estás en un campo, no importa si estás en un lugar inhóspito, Jesucristo va a llegar hasta donde ti para llevarte esperanza. Yo estaba predicando en un congreso para ancianos y también para directores de obra misionera en la asociación en Santa Marta. Y allí en Santa Marta conocí unos hermanos que a mí se me llenó de entusiasmo el corazón. Óigame, unos hermanos que llegaron hasta la falda de una montaña porque fueron a construir una iglesia y ellos se llevaron en la espalda subiendo por 4 horas. Óigame bien, por 4 horas subiendo en la espalda con todos los materiales para construir la iglesia. ¡Ah! Y nosotros cómodos en la de nosotros. Oh, no, yo voy por esta iglesia porque esta tiene aire acondicionado. Oh, yo voy por esta iglesia porque esta tiene los sillones acojinados. Oh, yo voy para esta iglesia porque esta iglesia tiene un buen equipo de sonido, porque tiene pantalla LED, porque tiene transmisión. Yo voy para esta iglesia. ¡Familia! El texto 12 dice, Jesucristo estaba en una de las ciudades. O sea, Jesucristo no le importa donde tú estés, donde tú te encuentres, Él te va a llevar esperanza. Amén, aleluya, gloria a Dios. Si tú estás en la montaña de las drogas, Jesús va a llegar hasta donde tú estás. Si tú estás en el valle profundo de la prostitución, Jesús te va a buscar. No importa que tú tengas lepra allí en la comodidad de tu casa, Jesús va a llegar hasta tu televisor para llevarte esperanza. Jesús va a usar las redes sociales para decirte a ti que no importa la ciudad donde estés, que no importa la situación que estás enfrentando, que no importa la realidad triste y amarga que estés saboreando, Jesucristo te va a llevar esperanza y sanidad en Él. Uy, dice el texto que allí llega Jesús en una de las ciudades, el leproso sale a su encuentro. La ley decía que al leproso había que apedrearlo. Si él sale, si él se arriesga a contagiar a la gente, hay que apedrearlo. Y él dijo, mire, para yo morir aquí adentro, yo voy a morir haciendo el intento. Eso, en la parte del inicio del tema de hoy, decíamos que hay que tener 3 cosas, esperanza, fe y valentía. Eso es ser valiente. Porque este hombre sabía que él lo podían apedrear y la gente tenía autorización para apedrearlo. ¡Oh! Y él dijo, no, me voy a morir como quiera. Estaba en la espada y la pared. Un matrimonio que ya va a firmar papeles de divorcio. ¿Qué le cuesta salir de su campamento del divorcio e irse de crucero? O me apedrean o me sanan. O me divorcio o la recupero. Pero la gente dice, bueno, ya no quiere nada conmigo. Haga el intento, compadre. Aunque lo apedreen, pero haga el intento. Que es mejor morir intentando. No, que yo estoy flojo en la iglesia. Yo no quiero volver para la iglesia porque ¿qué va? La gente, ¿qué va a decir? Mira como yo voy todo tatuado ya y marcado. No. ¿Qué va a pensar la gente? Vaya. No importa que si lo apedrean en el camino, vaya. Que le aseguro que Jesucristo va a detener todo solamente para sanarte a ti. Para decirle al mundo que los leprosos también son hijos de Jesucristo. Y yo quiero aprovechar este momento para decirle a esa persona que se siente mal por ser un pecador sin vergüenza. Que se siente terriblemente angustiado porque le ha fallado al esposo, le ha fallado a la esposa, la ha maltratado no solamente psicológicamente o verbalmente, sino que también le ha bajado el puño. Y se siente terrible porque cayó al extremo de la violencia doméstica. Aún a ti, leproso, maltratante, Dios quiere rescatarte. Quizás estoy hablando para una persona, una pareja de novios que pasaron los límites del campamento. Y ahora se miran a los ojos y saben que son 2 leprosos porque se acostaron, se apretaron, se desnudaron y tuvieron intimidad. Aún a ti, Dios te puede devolver la dignidad. Estoy hablando para una persona que ha estado por años lejos de Dios y lejos de la iglesia, que siente que ya no hay ninguna esperanza para él. La historia de Lucas 5, versículo 2 en adelante, te dice que no importa la ciudad donde estés, aún para ti hay esperanza en Jesucristo. Pero mira lo que sigue diciendo, el hombre viene, se tira de rodillas ante Jesús. Yo siempre he dicho cuando predico sobre esa frase también aparece en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, cuando viene Jairo y se postra ante Jesús. Postrarse es una señal de 3 cosas. Número 1, que tú reconoces a Jesús como alguien mayor que tú. Que tú reconoces a Jesús, que tú estás desesperado y asumes que la voluntad de Él se haga real en ti. Este hombre vino donde Jesús, sabiendo que Jesús podía apedrearlo. Y le dice, Señor, oye bien, si tú quieres, tú puedes sanarme. A mí me encanta la pregunta. Yo creo que el leproso se llamaba Arnaldo Cruz. Porque si yo voy a donde Jesús, yo le bajo a sí mismo. No. Yo no estoy sano porque tú no quieres. Eso es lo que el hombre está diciendo. Porque yo sé que si tú quieres, tú puedes sanarme ahora mismo. Eso es esperanza, eso es fe y eso es valentía. Y el hombre salió. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Pero miren lo lindo de esta historia, familia. ¿Usted cree que Jesús no quiere. ¿Usted cree que Jesús, viendo la condición en la que tú estás, no va a querer sanarte? Sabiendo que Él tiene el poder, sabiendo que Él puede hacer el milagro, sabiendo que Él tiene la autoridad para eliminar la lepra de ti para siempre y que tu piel quede restaurada, que tus emociones queden sin ninguna herida que te hayan causado. Él tiene el poder. Y el hombre dice, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús no le dice al hombre tres cosas. Nosotros comenzamos, el primer paso, esperanza. El segundo paso, fe. O sea, la esperanza es mi sueño. El sueño de este hombre era sanarse la lepra. La fe es creer que me puedo sanar, ¿verdad? Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, la valentía de hacer que esto sea realidad. El hombre tenía la esperanza de sanarse, tuvo la fe de creer que Jesús lo podía sanar y tuvo la valentía de salir del campamento, aún con el riesgo de ser apedreado, para que Jesús lo sanara. Pero Jesús, es lo que me llama la atención, Él comienza su proceso con el hombre y comienza al revés. Jesús no comienza con esperanza, sigue con fe y termina con valentía. No, Jesús comenzó al revés. Jesús comienza con valentía, o sea, que comienza con una acción, luego va a la esperanza y a la fe y termina con la esperanza. Lea el texto conmigo. Dice el versículo 13 que Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. Aquí comienza entonces la valentía. La valentía de que nadie podía tocar a un leproso, pero Jesús sí podía. Porque Jesús tenía no solamente la valentía, Él vino a este mundo para sanar a los leprosos, para restaurar a los leprosos, para limpiar a los leprosos, para devolverle la dignidad a los leprosos, para mandar a casa limpios a esos leprosos y que el mundo pudiese ver que a quien Jesús toca, Jesús lo restaura para siempre. Entonces Jesús no comienza con fe, comienza con valentía. Y Jesús toca al hombre y luego que lo toca, entonces viene su proceso de fe. ¿Y cuál es su proceso de fe? Jesús creía en el poder que Él tenía. Y yo doy gloria a Dios, pues yo también creo en ese poder. Jesús creía que la autoridad que le dio su padre de venir a esta tierra, ponerse el zapato de nosotros y acercarse a los leprosos, no era para darle consuelo a los leprosos, era para limpiarlos. Jesús comienza con la valentía, toca al hombre, sigue con la fe, porque le dice al hombre, yo quiero ser limpio. Jesús cree en sus palabras y sus palabras son reales. Y luego viene la esperanza. La esperanza es de que cuando yo le diga ser limpio, el hombre va a ser limpio. Yo espero que esto suceda. El hombre comienza, fe, esperanza, fe, valentía. Jesús comienza, valentía, fe, esperanza. Ahora cuando Jesús le dice, lo toca al hombre, valentía, le habla, yo quiero que tú seas limpio. Entonces viene la esperanza. Y dice el versículo 13 en la parte final. Y al instante la lepra se fue de él. Repita conmigo esta palabra. Es más, 32 personas que escriban en las redes ahora. Al instante, déjeme ver. Yo quiero invitar a la primera persona que escriba al instante. Y le voy a decir por qué. No voy a darle la siguiente frase de al instante, porque le voy a demostrar esta noche que Dios no necesita tratamiento de 6 meses. Que Dios no necesita un pastilla por un año. Al instante. Ahí lo escribió Hansel Young. Ahí lo escribió Charín. Ahí lo escribió Olivia. Al instante, ahí sigue escribiendo la gente, gloria a Dios. Al instante significa que yo pude estar viendo pornografía anoche y esta noche, en este momento, yo puedo ser libre en el nombre de Jesucristo. Al instante significa que mi matrimonio pudo estarse destruyendo, pero yo con fe, esperanza y valentía voy a recuperar mi matrimonio esta misma noche en el nombre de Dios. Al instante significa que yo me sentía miserable, que mis emociones estaban en el suelo, que mi vida espiritual se estaba cayendo en pedazos y al instante viene Jesús, me toca, me dice que me va a restaurar, me dice que me va a hacer limpio y al instante yo voy a ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, familia. Esto no es un asunto de mañana. Esto no es un asunto de la semana que viene. Es al instante. Dios contesta oraciones inmediatamente para mucha gente. Yo he visto gente que ha caído enferma. Al instante se hizo una oración y se recuperó la persona. Yo he visto personas que estaban destruidas emocionalmente. Al instante Jesús lo tocó y se le devolvió la dignidad. Yo he visto personas que estaban en el vacío de las drogas. Al instante fueron tocados y alguien oró por ellos. Y han sido libres de las drogas durante décadas en el nombre de Jesucristo. Porque los instantes de Jesús son reales. Los instantes de Jesús son poderosos. Los instantes de Jesús son instantáneos. Ahora mire la partecita final. Esta es la parte que me encanta. La historia va bonita, pero esta es la parte favorita. Jesús le dijo al hombre: no le diga a nadie que yo tuve valentía, fe y esperanza contigo. Y yo siempre me decía, ¿cómo que no le diga a nadie? Señor, tú tienes que saberlo el mundo. Yo solamente necesito que lo sepas tú. Cuando Dios quiere restaurar a alguien, a él no le interesa que todo el mundo sepa, ¡ay, fue restaurado por Jesús! No. A él le interesa solamente que lo sepas tú. Porque si lo sabes tú, que hoy va a ser tu última noche haber visto pornografía, ya no eres leproso. Con que tú sepas que esta misma noche tú vas a borrar esos números de teléfono de esa muchacha que te está sonsacando y te quiere destruir el matrimonio, o de ese hombre que te está diciendo cosas bonitas porque tu esposo no te la dice, si esta noche al instante tú borras esos números, ya no eres leprosa. Si esta noche tú le dices al Señor allí donde estés, sin tener ni siquiera que haber ido a la iglesia, que tú le entregas tu corazón a Él y que tú quieres vivir para Él y que estás cansado de vivir la vida que estás llevando, ya esta misma noche, al instante, el Señor te va a declarar limpia y limpio. Por eso Jesús le dice, no se lo diga a nadie. Pero ve y muéstrate al sacerdote. Esa frase fue la que más me impactó. Esa frase, ve y muéstrate al sacerdote, significa que cuando yo te toco en privado, que cuando yo te sano en privado, la gente lo va a ver en público. Ve y muéstrate al sacerdote, y dice el texto en el versículo 14, para testimonio de ellos. Nosotros hemos olvidado que cuando nosotros vivimos para Dios, automáticamente le estamos demostrando al mundo que tenemos, que vivimos para alguien diferente, que se llama Cristo Jesús. Por eso nosotros no hablamos como los que no tienen a Dios en el corazón. Por eso no hacemos negocios como los que no tienen a Dios en su vida. Por eso no vestimos como viste la mayoría, solamente pendiente a resaltar su cuerpo y no a glorificar a Dios. Porque tiene que verse, la gente tiene que ver que tú eres alguien diferente. La gente tiene que sentir que ayer eras un leproso, pero hoy tú hablas diferente. Hoy tratas a tu esposa diferente. Hoy tratas a tus hijos diferente, a tus padres lo tratas con respeto, aunque posiblemente ni se lo merezcan. Pero tú no lo debes hacer porque se lo merecen, tú debes hacer porque es un mandato de Dios. La gente tiene que notar que yo soy diferente, que me encontré con Jesús, que yo salí de un campamento de leproso. No importa cómo se llama el campamento tuyo, si se llama crisis financiera, si se llama mal temperamento, si el campamento tuyo se llama pornografía, si el campamento tuyo se llama la vida fácil, la borrachera, las drogas, el cigarrillo. No importa cómo se llame tu campamento. Lo importante es que ya tú no regresarás al campamento, pero cuando la gente te vea, el sacerdote te vea, tus amigos te vean, tus compañeros te vean, tienen que notar que tú te encontraste con Jesús. Esta noche, tú tienes que encontrarte con Jesús. Y cuando le des el beso a tu esposa, que ella sienta que al instante fuiste limpiado y que tus besos son besos de amor real, no de compromiso para acostarse. Que cuando tus hermanos te vean en la casa mañana, en la iglesia mañana, puedan ver a una persona que no va a criticar el culto, sino a encontrarse con Jesús. que viene con su lepra del campamento para ser restaurado, sanado, perdonado por Jesús al instante. Dios no necesita un sermón para sanarte. Dios necesita un versículo, una bienvenida, un lindo abrazo, un saludo, una sonrisa, un canto de alabanza para cambiar la vida tuya. Pero tú necesitas venir donde Jesús para que Él te sane al instante. Yo quisiera orar esta noche. Yo quisiera orar por 622 personas. Dios ha puesto ese número en mi corazón. 622 personas que quieren decirle a Jesús solamente esta frase: allá voy, Jesús. Cuando le digas allá voy, Jesús le está diciendo: soy yo el leproso, pero yo quiero mi sanidad esta noche. Voy con esperanza, voy con fe y voy con valentía. Yo quiero invitar 622 personas. Ya Hansen lo puso. Allá voy, Jesús. Allá voy, Jesús, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Me voy a rendir, me voy a rogarte, voy a lanzarme a tus pies. Necesito un milagro de emergencia en la vida mía y díselo. Allá voy, Jesús. Voy, Jesús, para que me dé la valentía para borrar esos teléfonos que tengo en el celular. Voy, Jesús, para que me ayude a ya no tener que entrar más a ver pornografía. Allá voy, Jesús, para que me ayude a cambiar esta boca desgraciada que tengo. Allá voy, Jesús, para que me ayudes a ver a mi esposo como un hijo de Dios, para que me ayude a ver a mi esposa como heredera del reino de los cielos. Allá voy, Jesús, para que me ayudes a dirigir tu iglesia en el nombre de Jesús y no en el nombre mío. Allá voy, Jesús, para que me ayude a salir hacia adelante en mi negocio. Allá voy, Jesús, para que me ayude a salir de mi depresión. Allá voy, Jesús, para que me ayude a salir de mis ataques de ansiedad. Allá voy, Jesús, para que me ayudes en mi crisis financiera. Allá voy, Jesús, para que me devuelva el romanticismo para hablarle palabras de esperanza a mi familia. Allá voy, Jesús, a lanzarme a nombre de mis hijos para que me los traigas otra vez a la iglesia. Allá voy, Jesús. Y Jesús va a hacer el milagro en ti. Pero tienes que venir. Jesús está en oferta. Quiere hacer un milagro contigo al instante. Para que cuando tus líderes te vean, tus compañeros de trabajo te vean, tus amigos del vecindario te vean, tus amigas en las redes puedan ver a una mujer, a un hombre, a un joven, a una señorita, a un adolescente, a un niño que ha sido cambiado por Jesús al instante. Con fe, con esperanza y con valentía. Permíteme orar contigo en este momento. Agradezco a cada corazón que está escribiendo. Gloria a Dios, gente de todas partes del mundo están escribiendo allí en el chat. Qué lindo. Miren, miren, miren ustedes mismos. Allí el chat en Facebook, allí el chat en YouTube. Cómo la gente está escribiendo: allá voy, Jesús. Bendito sea el Dios del cielo que vive, que reina y que se detiene para tocar, para hablar y para declarar limpio a los leprosos de esta vida. Oramos, querido Dios y Padre amado, gracias. La gente sigue escribiendo, aún cuando estamos orando, allá voy, Jesús. Y cada uno de ellos viene, Señor, con una lepra que está muy grave. Han decidido hoy salir de su campamento para encontrarse contigo, para que tú le contestes esta gran pregunta: ¿todavía hay esperanza para mí? Y que puedan escuchar de ti: sí, hay esperanza, hay fe, hay valentía y hay sanidad para ti. Padre eterno, gracias por permitirnos usar nuestras redes sociales para bendecir. Gracias, Señor, por darnos el entusiasmo, la pasión para bendecir a otros. Una vez éramos leprosos también. Por eso, Señor, te alabamos al ver todas estas decenas y cientos de personas que están escribiendo: allá voy, Jesús, para que los sanes, para que los bendigas y para que les ayudes. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia El Grosso, gracias de todo corazón por haber compartido conmigo en esta noche. Quiero recordarles, vaya ahora a mi YouTube, ve, con fe, con esperanza y valentía, y ayúdenos a que esta noche podamos llegar a los 150 mil seguidores. Nos faltan 18 hace un rato, así que tengo la fe, la esperanza y la valentía de que ya lo hemos alcanzado en el nombre de Cristo Jesús. Queremos seguir usando nuestras redes para bendecir, para llevar esperanza, para sanar personas por la palabra de Jesucristo y para que al instante vidas sean restauradas a través de Facebook, a través de YouTube. Toma ahora el enlace al terminar esta transmisión, compártelo con tus amigos a través de las redes sociales. Solamente el botoncito que dice compartir, dale ahora mismo y ya los 5,000 chismosos que te llevan la vida van a encontrar también sanidad para su lepra en el nombre de Jesucristo. Y si te gustó el tema de esta noche, dale like para que YouTube sepa que aquí está el grupo del gozo, de la esperanza, de la fe y de la valentía. Familia, que Dios le bendiga mucho. Nos vemos mañana 9:30 de la mañana, hora de Miami. Será el programa especial antes de nosotros comenzar nuestra travesía, que salimos mañana en la noche hacia Israel y estaremos compartiendo en las redes sociales este viaje especial. Menchi y su servidor en el gozo, vamos juntos para Israel en el nombre de Cristo Jesús. Feliz noche, familia, que Dios le bendiga, que la esperanza de Jesucristo sea real en cada uno de ustedes. Nos vemos mañana. Se despide su hermano amigo, pastor del gozo, Arnaldo Cruz. Bendiciones.